pasaste junto a él. Sentirás que poco a poco algo te seduce. Se hará realidad lo que te guste y después te pediré con ilusión tu corazón. Sabes, esta noche yo voy.